الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخارج، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تقطع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الحج. أما قضية الذي نقبل عليه طويل طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Sortetatik bi minutu pasadirenean, zuzen zuzenean ari gara Alabedi irratiaren sintonian, 107.4an Araban. Eta 97.7an Bizkaian, Bilboaldean. Saludos que hacemos extensivos también a las gentes que nos escuchan desde Torre la Vega, desde el Centro Social Itaca. Eta bestela, ba, mundu osoan zehar interneten bitartez entzuten gaituzuen ontzat ere, arratsaldeon guztioi. Gaur elkarrizketa biziki interesgarria izango dugu. Solastuko gara Izaskun Sánchez Arokarekin, Diagonal kazetako erredakzio taldeko kidea da, eta ibilbide luzean eskarmentu handia dauka Palestinako emakumen taldeekiko lanean. Horretaz arituko gara, inzuzen ere, ba, Palestinako emakumen egoeraz, zenbait aurreritzi eta zenbait estereotipo desmontatuko ditugu, eta batez ere Izaskunek, ba, ikuspuntu kritikoa dauka nazioarteko, ba, gobernuzkanpoko erakundeek, ba, emakumeekiko lanean duten jardueraz. Ezagutuko dugu gertuagotik Palestinako mugimendu feminista eta euren aldarrikapenak, ba, gertu-gertutik ezagutzen duen emakume baten eskutik, Izaskun Sánchez Aroka, Diagonal kazetatik. Ohartu behar dizuegu hori bai, bazkenaldi honetan irrazionetako telefono zentralita traketz zamar dabilela, eta ba, soinua ez dela, elkarrizketaren soinua ez dela nahiko genukeen ba, kalitate honekoa, izan ere gaur goizean grabatu dugu. Beraz, ba, barkamenak aldez aurretik. Bestela, eta gaurko sola saldia luze zamarra denez, aztindu arin bat emango diogu Palestinako aktualitateari, Palestinatik datozkigun albistei errepaso emanez. Arratsaldeon, Peter. Arratsaldeon. Bueno, pues comenzamos el repaso de la prensa con una noticia preocupante. Ya venimos las semanas pasadas hablando de la huelga de hambre que están protagonizando pues varios presos presos palestinos en situación de prisión administrativa. Uh-huh. Y bueno, huelga que continúa y que bueno, pues está entrando en una fase ya bastante preocupante. Pues sí, tenemos más noticias y nos comentan que pues está alerta y nos dicen que Israel pues sigue torturando a estos presos palestinos que están bajo detención administrativa, encarcelados por las autoridades israelíes, sin juicios ni cargos, y que, bueno, pues que llevan 46 días en huelga de hambre en las prisiones de Ofer, Megiddo y Naqab, en Negev, en prisiones que cuentan con los servicios de la empresa G4S. Bueno, nos dicen que el servicio de prisiones israelíes nos ha estado negando la sal para los huelguistas desde hace dos semanas, que los presos que participan en huelgas de hambre toman líquidos y sal, algo esencial pues para poder sobrevivir. Los prisioneros que han perdido una media de 16 kilos hoy por hoy pues están también tomando vitaminas, sin embargo ya se han informado de las primeras bajas. Bueno, nos dicen que dos prisioneros de los 13 que han sufrido hemorragias intestinales pues están en cuidados intensivos tras perder la conciencia. Bien, y ahora vamos a los maltratos, que dicen que desde el inicio de la huelga se han denunciado casos de maltratos a Mohamed Bar, miembro del Consejo Legislativo Palestino. Los carceleros le rompieron el dedo pulgar. Nos cuentan que durante los 46 días de huelga de hambre, los carceleros solo han permitido que los prisioneros se puedan cambiar de ropa interior dos veces y los mantienen atados y esposados en sus celdas durante 10 horas al día. Nos dicen que según una nota de prensa emitida por ADAMER, Organización para la Protección de los Prisioneros Palestinos y los Derechos Humanos, los detenidos en la prisión del Naqab han sido trasladados a una sección aislada, con intención de provocarles desánimo al no estar junto a sus compañeros. Estas celdas están cubiertas de arena. Tres de los huelguistas de hambre en la prisión del Naqab, Fadih Ahmad, Fadih Omar y Sufian Ba'ar, están ahora en régimen de aislamiento y un detenido, Ahmad Abu Ras, fue trasladado a un lugar no revelado. Bueno, los carceleros ubicó a todos y cada uno de los huelguistas en celdas totalmente vacías o en celdas pues con camas de metal sin colchones. Los prisioneros han informado que están sufriendo maltrato, aislamiento y palizas, y que los carceleros comen delante de sus celdas para provocarles. 11 prisioneros en tratamiento médico están rechazando sus medicinas en señal de apoyo a los prisioneros en huelga de hambre. Los carceleros, para castigarlos, les han confiscado sus cepillos de dientes, cuchillos de afeitar y han sellado las ventanas de las celdas. Bueno, el Club de Prisioneros Palestinos han protestado contra el Comité de la Cruz Roja Internacional, criticando que no haya hecho nada ante la prohibición israelí de entregar cartas de los familiares a los prisioneros en huelga de hambre, pues cartas que tenían que ser entregadas por el comité. Precisamente el tema de los presos y presas palestinos suele ser uno de los temas pues presentes en las negociaciones. Y bueno, pues conocíamos ayer mismo que Israel está ultimando un proyecto de ley para blindar el tema de los presos pues ante cualquier canje de prisioneros en cualquier negociación, pues que no se pueda liberar a ningún preso palestino. Israel aprueba un proyecto de ley que impedirá la liberación de presos palestinos en caso de acuerdos políticos. El gobierno de Israel ha aprobado ayer domingo un proyecto de ley que permitiría a un juez sentenciar a un condenado por asesinato a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que impediría la liberación de presos palestinos condenados por asesinato en caso de acuerdos políticos a tal fin. La semana pasada Benjamín Netanyahu aplazó en la votación de este proyecto de ley en el Parlamento, ya que el propio fiscal general Yehuda Weinstein afirmó que había dificultades legales para poder sacar adelante este proyecto de ley. El ministro de Economía y líder del ultraderechista Bayit Yehudi, Naftali Bennett, ha afirmado que se trata de un pequeño paso legislativo y un paso gigante en la lucha contra el terrorismo. Israel es hoy un poco más moral y un poco más justo, ha indicado. Asimismo, ha agregado que ante un gobierno de unidad palestino sobre el terror, damos una respuesta sionista. Seremos el gobierno que combata al terrorismo. Pues bueno, así en esos términos despachaba este líder ultraderechista con la prensa israelí. bueno, pues la administración israelí, que está bastante preocupada por este pues gobierno de unidad palestino, por estos acuerdos entre las dos facciones, gobierno bipartidista, podríamos decir, de Fatah y Hamas, y bueno, que quiere blindar pues esta posibilidad de liberar a presos fruto de las negociaciones políticas. Y bueno, parece que el proyecto de ley ya está en marcha. Y nos vamos ahora con un problema humanitario que ya venimos hablando desde hace varias semanas aquí, y no es otro que el del agua, el agua en la Franja de Gaza, que como no podía ser de otra manera, pues no es apta para consumo humano. Nos dicen que alrededor del 90% del agua de la Franja de Gaza pues no es apta para el consumo humano, y el nivel de contaminación pues es 3 veces superior al normal. Bueno, nos dicen que así ha informado este lunes la cadena iraní de noticias en inglés, Press TV, citando las declaraciones del director de la Autoridad del Agua Palestina, Adnan Yaqubi. Se ha registrado un aumento drástico de la contaminación en los últimos años, ha asegurado el funcionario palestino, para luego detallar que el agua que se consume en el enclave costero contiene altos niveles de nitratos y cloruro. La falta de acceso al agua potable se ha convertido en una crisis muy seria para los palestinos que viven en la Franja de Gaza, bloqueada desde el año 2007 por el régimen de Tel Aviv. Desde el año 67, cuando ocurrió la Guerra de los Seis Días, el régimen de Israel ha explotado ilegalmente los recursos hídricos de palestinos y les ha negado el libre acceso a sus aguas. La limitación del acceso al agua por el régimen israelí a los palestinos contradice un artículo que estableció el 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución 64292, en la que se declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Y esta semana pues recibíamos la noticia de un nuevo ataque del ejército israelí a la prensa palestina. En este caso, pues el ataque ha ido dirigido contra el canal de televisión palestina en Jerusalén. Militares israelíes allanan un estudio de la televisión palestina en la ciudad de Jerusalén, hecho que se suma a la enorme cantidad de agresiones que sufre la prensa palestina bajo ocupación militar, incluso con resultados de periodistas asesinados. A pesar de la gravedad de los hechos, la prensa internacional, en su mayoría afín a los intereses de Estados Unidos, oculta y mantiene en la más absoluta impunidad estos hechos. Decenas de militares israelíes ingresaron ayer en un estudio de, o irrumpieron ayer en un estudio de la televisión palestina en la ciudad de Jerusalén, en el que se grababa el popular programa Buenos Días Jerusalén, que la televisión palestina emite diariamente desde hace más de 5 años. La agresión ha causado la irrupción de la interrupción de la transmisión en vivo del programa, luego de que periodistas, camarógrafos y un invitado al programa fueron arrestados y varios equipos de filmación fueran destruidos. El sindicato de periodistas palestino ha repudiado el ataque y lo ha considerado como otra violación de la libertad de opinión, de expresión y el trabajo periodístico. Las agresiones sionistas a la prensa palestina internacional son frecuentes. Todos, absolutamente todos los medios de la prensa palestina, ya sea de televisión, radio, medios digitales y prensa escrita, han sido bombardeados, agredidos o allanados en alguna ocasión. Decenas de periodistas, camarógrafos y trabajadores de la prensa han sido asesinados o heridos. Sin embargo, todas las agresiones a la prensa que Israel comete no son motivo de información en las cadenas periodísticas afines a los Estados Unidos y sus satélites. No obstante, cualquier inconveniente que un periodista sufre en Rusia, Cuba u otro país no afín a la política norteamericana es escandalosamente publicitado. Nadie se acuerda del asesinato del bebé de 11 meses, hijo de Jihad Misrawi, periodista de la BBC de Londres, cuya casa fue atacada por un misil israelí, matando al menor, su cuñada, y dejando gravemente herido a su hermano. Tampoco se menciona a Fadel Sahana, cámara de la agencia Reuters, asesinado cuando su vehículo, claramente identificado como prensa, recibió una descarga de flechetes por parte de un tanque israelí Merkava, armamento cuyo empleo en zonas altamente pobladas fue condenado en su momento por Human Rights Watch, ya que despliega cientos de dardos de metal por el aire. En noviembre de 2012, tres periodistas palestinos murieron durante el bombardeo israelí a la sede de la televisión de Gaza, donde la estación resultó totalmente destruida. Otros dos camarógrafos de la cadena de televisión local Al-Aqsa TV, Mohamed Al-Kahumi y Hossam Salameh, murieron en la calle Nasser en Gaza cuando un avión del ejército israelí lanzó un misil contra el vehículo de la televisión Al-Aqsa, claramente identificado como prensa. E incluso nunca fue seriamente investigado el asesinato del periodista británico James Miller, asesinado a sangre fría por militares israelíes mientras realizaba un reportaje sobre la demolición de casas palestinas en Gaza. Una lista de agresiones israelíes a la prensa que es enorme. Sin embargo, estos hechos son cubiertos y pocas veces salen a la luz pública, tal como sucede con esta agresión de la semana pasada a la televisión palestina en la Jerusalén ocupada. Hamazazpi minutu pasa direnean sortietatik tartetxo bat hartuko dugu musika pizkat entzuteko. Palestinako Jalas taldearen eskutik The Naked King, eta kantu honetatik bueltan helduko diogu gaurko elkarrizketari. Lehen iragarri dizuegun bezala, gaurkoan solastuko gara Izaskun Sánchez Arokarekin, Diagonal egunkariko langilea, erredakzioko taldeko kidea, eta eskarmentu luzea duena Palestinako emakumeen taldekiko lanean. Hori izango da, esan bezala, kanta honetatik bueltan Palestinatik, Jalas taldea, The Naked King. No conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación charlamos con Izaskun Sánchez Aroca, es miembro del periódico Diagonal y una gran conocedora de la situación, de la realidad de la mujer palestina, ya que pues bueno, tiene una amplia trayectoria trabajando con organizaciones de mujeres allá en Palestina, y charlamos precisamente de ese tema con Izaskun en esta entrevista de hoy. Izaskun, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues queríamos comenzar en primer lugar y habida cuenta pues de la amplia trayectoria que tienes trabajando en Palestina con organizaciones de mujeres, pues de los estereotipos que tenemos, que quizás pueda tener la opinión pública en general sobre la mujer árabe, sobre la mujer palestina, pero también sobre los estereotipos que dentro de la izquierda o de los movimientos feministas podemos tener sobre las mujeres árabes. Tú, pues en tu trayectoria trabajando ahí en Palestina con organizaciones de mujeres, ¿se te han caído algunos de esos estereotipos que podías tener o con qué realidad te has encontrado allí? Bueno, a mí se me han caído un montón de estereotipos porque, o sea, yo mi trayectoria más a lo mejor es de investigación en la zona de Nablus con mujeres palestinas, y yo empecé haciéndome un poco una serie de preguntas sobre, a raíz de la cobertura mediática que efectivamente se daba en el Estado español de la situación de Palestina, sobre, bueno, qué papel desempeñaban las mujeres palestinas, ¿no? Y de qué manera la ayuda al desarrollo, que es un poco mi ámbito de intervención, o la cooperación, había influido en esos movimientos de mujeres, si es que lo sabía. O sea, mi primera pregunta fue, ¿hay movimientos de mujeres organizados en Palestina? Entonces, pues bueno, para mí fue una sorpresa muy grande encontrarme a una diversidad de movimientos de mujeres muy potente y muy amplia, que estaba trabajando de manera muy activa en distintos sectores, ¿no? Entonces, bueno, encontramos desde las mujeres que trabajan en organizaciones que son laicas y feministas, y que además se definen como feministas, a otras mujeres que trabajan más en organizaciones de base, que no son tanto ONGs, que no se definen como feministas en el sentido occidental, pero que para mí, sin duda alguna, tienen un montón de prácticas feministas, ¿no? Entonces, sí, perdona. Dime. No, ¿cuál es...? Entrar un poco... Sí, adelante. Entrando un poco a valorar también la imagen que se da en los medios de comunicación, lo que podemos recibir de los medios de comunicación sobre las mujeres palestinas, para mí tiene que estar muy vinculado también sobre el tratamiento que se da a la ocupación o el tratamiento que se le da de conflicto, ¿no?, a la situación que se está viviendo tanto en Gaza como en Cisjordania, que normalmente hay una cobertura mediática que es muy intermitente, es muy sensacionalista, muy superficial, muy confusa, siempre se muestra como un conflicto muy complejo con causas históricas muy enraizadas en el pasado y muy complicadas. Entonces se genera también una desinformación respecto a la situación de ocupación y de bloqueo que viven tanto Gaza como Cisjordania, ¿no? Entonces, en ese proceso de desinformación, que en el que muchas veces solo es visible de manera intermitente cuando hay algún atentado terrorista o que se nombra como terrorista, pues claro, las mujeres aparecen reflejadas siempre como pasivas, como desmovilizadas, siempre aparecen representadas en base a, ¿no?, como una madre, como una esposa, como una víctima, pues nunca aparecen como mujeres activas y constructoras, ¿no?, de la sociedad. De hecho, esto se representa mucho en las imágenes visuales y en el texto, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, de las mujeres de la Franja de Gaza siempre aparecen llorando, siempre aparecen con los brazos clamando al cielo, vestidas de negro. O sea, también es muy curioso cómo las mujeres aparecen representadas a través de sus atributos físicos, ¿no? Como la ropa o aspectos de su vida personal, como la familia o la religión, parecen ser definitorias de cómo son esas mujeres. De hecho, el velo es uno de los elementos, ¿no?, que más invisibiliza a las mujeres, porque el velo aparece como un símbolo de retroceso, ¿no? Entonces, el que no lleve en velo se asimila a un determinado grado de apertura mental mucho más moderno, y las mujeres con velo aparecen como mucho más anticuadas, sometidas al patriarcado, a la religión, al islam. Frente a esa imagen que decías, ese estereotipo que podemos tener en Occidente de la mujer árabe y en especial de la mujer palestina como objeto pasivo, como madre, como ama de casa, pues vemos que tradicionalmente, históricamente, incluso pues la mujer, especialmente en Palestina, ha tenido una presencia en la vida social y en la vida política quizás muy por encima de otros países, ¿no? De hecho, en 1929 ya se celebró en Jerusalén el primer congreso de mujeres árabes. Las mujeres palestinas tuvieron un papel súper activo en contra del mandato británico. Estaban muy organizadas, además organizadas desde la base, y se generaron dos tipos de organizaciones, ¿no? Unas más de carácter asistencial, como si dijéramos, que trabajaban mucho en zonas rurales, con temas de pobreza y empoderamiento económico, y otras más vinculadas a la independencia y a la lucha por la construcción nacional, ¿no? Entonces estas organizaciones pues han tenido una evolución política e histórica muy vinculada a los acontecimientos de la creación del Estado de Israel, posteriormente, bueno, pues con la Guerra de los Seis Días, los acuerdos de Oslo, y actualmente pues nos encontramos con un panorama de organizaciones que si bien trabajan temas feministas con una agenda propia, también están sometidas a un proceso de energización causado por toda esta ayuda internacional que se ha ido canalizando poco a poco y que de alguna manera ha cooptado en muchos casos la agenda de estas organizaciones que trabajaron de base y que poco a poco trabajaban desde la base y poco a poco se han ido profesionalizando con esta ayuda y modificando un poco sus agendas y convirtiéndolas en proyectos un poco más desvinculados desde esta lucha de base social, ¿no? Esta lucha política. Pero bueno, aún así sigue habiendo un montón de organizaciones y de mujeres de base que trabajan de manera súper activa. Precisamente tú eres crítica con el papel que están jugando las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de desarrollo, pero que trabajan con mujeres, y precisamente ya hablamos del papel activo de la mujer palestina en la vida social y en la vida política, y cómo pues el papel de estas ONGs pues de alguna manera está generando un retroceso en este sentido, ¿no? Sí, lo que ocurre con el papel de las ONGs, claro, es que llega un momento, sobre todo a partir de la Conferencia de Madrid de 1991 y de la creación de la Autoridad Nacional Palestina, que hay un montón de movimientos de base de mujeres que están vinculados a partidos políticos, ¿no? Muchos de ellos son partidos políticos marxistas, de izquierda. Entonces, con la creación de la Autoridad Nacional Palestina, estas organizaciones se quedan sin financiación. A partir de la Conferencia de Madrid empieza a haber un montón de flujos por parte de la comunidad internacional destinados a estas organizaciones. Y estas organizaciones de base se dan cuenta que necesitan profesionalizarse, ¿no? Que necesitan saber formular proyectos desde la lógica un poco que impone pues la ayuda de la Unión Europea, la ayuda de Estados Unidos, porque tienen que saber cómo responder, ¿no? a esos supuestos donantes. Entonces, también estos donantes son los que van a marcar un poco las líneas de trabajo. Entonces, de repente, se crean temas que antes han sido de interés colectivo, se transforman en proyectos que aparecen como aislados del contexto general, ¿no? Que ya no están tan directamente vinculados con la construcción de la lucha nacional o la lucha contra la ocupación y el bloqueo en el caso de Gaza. Entonces, se empieza a generar también una élite profesional entre la sociedad palestina, que ya no viene de abajo, ¿no? Entonces, no han sido activistas políticas, ¿no? Entonces, esos espacios que antes se habían politizado, ahora se pierde esa politización, ¿no? Entonces, de repente las agendas se centran mucho más en construcción de paz, resolución no violenta de conflictos. Entonces, esa tríada en la que se había trabajado anteriormente, esa tríada de opresión que era nación, clase y género, pues se va como descafeinando de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí tiene un componente, y esto lo explica muy bien una feminista palestina que se llama Islah Yad, tiene un componente desmovilizador muy potente, ¿no? Ese proceso de ONGización de los movimientos sociales. Precisamente nos contabas cómo pues mucha de esta ayuda que llega a través de la de las organizaciones internacionales a las organizaciones que trabajan en el campo con mujeres palestinas muchas veces está condicionada pues a eliminar la carga política o reivindicativa que puedan tener estas organizaciones de mujeres y a ser pues un mero elemento asistencial o de este tipo, ¿no? Claro, o sea, tú imagínate, en Palestina todo es susceptible de ser terrorismo, ¿no? Entonces hay determinados donantes que imponen determinadas cláusulas, como la ayuda estadounidense, de cumplimiento de determinadas prácticas que no estén asociadas al terrorismo. El concepto de terrorismo es un concepto amplísimo y, bueno, ya lo hemos comentado alguna otra vez, al final quien tiene el poder para definir los conceptos tiene un poder muy grande, ¿no? Y encima es quien tiene el dinero. Entonces, pues al final, al vincular estas lógicas no terroristas a un sustento económico, de alguna manera, pues obligas a las organizaciones a pasar por el aro, como si dijéramos, ¿no? Y en Palestina es que es muy fácil que todo sea susceptible de ser una práctica terrorista, ¿no? Otro elemento de injerencia de alguna manera de pues organizaciones no gubernamentales occidentales que trabajan en Palestina es también, me imagino, marcar las agendas de las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas allí en Palestina y de alguna manera marcar una agenda desde una perspectiva pues un poco etnocéntrica, un poco occidental, sin tener en cuenta pues cuáles son realmente los problemas o las necesidades de las mujeres allá, ¿no? Claro, o sea, es que yo creo que la realidad, al final, esos interlocutores, ¿no? O ese personal expatriado, a lo mejor, que está en Cisjordania o en Gaza, que se generan situaciones tan absurdas como que ONGs del Estado español o ONGs de desarrollo tengan personal expatriado occidental, tengan hasta 6 personas, ¿no? Que están haciendo identificaciones en terreno de una manera súper loca mientras hay una población local con unos niveles de desempleo súper altos y perfectamente capacitada, porque la sociedad palestina tiene unos niveles educativos súper altos, es de los más altos de todo Oriente Medio. Entonces, esos procesos de identificación que buscan ser participativos, pero que al mismo tiempo trabajan en una lengua que no es la local, porque muchos de esos expatriados evidentemente no hablan árabe, todos en inglés, pues al final, evidentemente, se generan una serie de proyectos que bueno, que sí que intentan responder aparentemente a necesidades como más inmediatas o necesidades más estratégicas en el caso de las mujeres, pero que realmente no van al quid de la cuestión en muchos de los casos, que efectivamente es muy complicado, pero bueno, que es que el pueblo palestino no tiene derecho a autodeterminación y que hay una ocupación y un bloqueo que impide que la sociedad civil palestina pueda reivindicar sus derechos, por ejemplo, a un Estado, ¿no? ¿Y cuáles son las principales reivindicaciones del movimiento feminista palestino? Nos hablabas, pues bueno, de organizaciones que tienen una trayectoria histórica trabajando en el feminismo en Palestina, más allá pues de las que puedan estar sujetas a las ayudas condicionadas de estas ONGs, las organizaciones feministas palestinas, ¿cuáles son sus principales reivindicaciones? Me imagino que condicionadas también, pues además de por la sociedad patriarcal, donde pues suponemos que compartirán con la mujer de otras sociedades patriarcales como la nuestra, compartirán muchas problemáticas, me imagino que condicionada también por la situación de ocupación, ¿no? Claro, o sea, yo creo que la reivindicación, el primer clamor generalizado en el caso de Palestina es el fin de la ocupación y el fin del bloqueo de la Franja de Gaza. Dentro de eso, es cierto que las mujeres palestinas, con toda la diversidad, porque a mí me conflictúa mucho hablar de feministas palestinas, así en general, ¿no? Que es un movimiento muy diverso. Yo creo que ellas siempre, o en mi experiencia más directa, que no quiero generalizar, una de las primeras reivindicaciones que hacen es que en la agenda de construcción nacional sean tenidas en cuenta los derechos de las mujeres, ¿no? Después de Oslo, que se abre como un periodo, parece que con Oslo se va a abrir un periodo de como de paz y de construcción nacional, las mujeres reivindican muy fervientemente que en todo ese proceso de construcción nacional se luche por los derechos de las mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, en la sociedad palestina y en muchos grupos y activistas, sobre todo hombres, claro, el mensaje es cómo vamos a luchar por los derechos de las mujeres específicamente cuando los derechos humanos de la sociedad en general no están garantizados, ¿no? Entonces, hipotequemos de momento los derechos de las mujeres, ya lucharemos más adelante cuando los derechos humanos para toda la población estén garantizados. Esto no es nuevo. Esto también pasó en los procesos descoloniales, en los países africanos. Entonces, esa es como una de las grandes reivindicaciones, ¿no? Que esté presente, que estén presentes los derechos de las mujeres. Otra de las grandes reivindicaciones sería el cambio legislativo. En Palestina hay tres legislaciones diferentes que afectan a las mujeres. Tenemos la legislación del Imperio Británico, tenemos la legislación de la Autoridad Nacional Palestina y tenemos la legislación en Cisjordania de Jordania, de cuando Cisjordania estaba bajo mandato jordano, y en la Franja de Gaza de Egipto, con lo cual se están aplicando leyes completamente obsoletas como los crímenes de honor o referentes a temas hereditarios que ni siquiera ya en Jordania o en Egipto están vigentes. Y luego aparte, por supuesto, tienen toda la legislación militar israelí que impacta de manera doble en las mujeres, ¿no? Entonces, a rasgos muy muy generales, como te digo, podría ser un poco las grandes reivindicaciones. Uh-huh. Luego también la sensación es que ellas siempre están hipotecando sus demandas por los acontecimientos, ¿no? Porque es como, ¿cómo vas a reivindicar un cambio legislativo potente cuando de repente hay un ataque sobre la Franja de Gaza como un plomo fundido, ¿no? Entonces, al final siempre vas hipotecando y vas posponiendo porque los acontecimientos y los ataques israelíes van marcando la agenda, ¿no? Quizás eso sea algo de lo que adolecemos aquí en el movimiento de izquierdas o el movimiento feminista, vamos a llamarlo europeo, occidental, cuando nos acercamos a las mujeres palestinas, quizás deberíamos tener más en cuenta cuáles son sus necesidades, más que llegar de una manera paternalista con nuestros prismas occidentales, ¿no? Yo creo que en general los movimientos de izquierdas o todos los viajes solidarios que se organizan, las brigadas de apoyo y demás, efectivamente carecen de esta perspectiva feminista, también porque en Palestina es muy fácil, es mucho más fácil contactar con hombres, ¿no? Y es más fácil que sean ellos los que te expliquen, los que te cuenten. Es una realidad tan brutal y que cuesta tanto, ¿no? Y imaginarse que eso pueda existir. Que yo creo que en esos viajes normalmente como que o lo tienes muy presente o lo obvias, ¿no? Es una violación de derechos humanos tan brutal que no piensas directamente efectivamente en las mujeres, ¿no? No piensas. Entonces yo creo que sí, por parte de la izquierda se debería de hacer un esfuerzo por incluir la agenda de las mujeres. Hay un montón de mujeres, por ejemplo, tenemos el caso de Navi Saleh, que tenemos a Manal Tamimi, que es una líder de resistencia no violenta, que todos los viernes sale a manifestarse en su pueblo de 550 habitantes en contra de un asentamiento que tiene enfrente. Manal es una mujer súper potente, y bueno, pues yo creo que mujeres como estas, que son grandes referentes también, deberían de ser tenidas en cuenta, ¿no? Es muy fácil acercarte a los hombres, es mucho más difícil acercarte a las mujeres, pero precisamente es que son ellas las que están mucho más en situación de vulneración, ¿no? Yo siempre lo digo, que mientras visitamos un pueblo o visitamos una organización y cualquier representante de una organización nos hace una visita guiada, su mujer probablemente está en casa cuidando a sus hijos, ¿no? Entonces, y a sus hijas, vamos a preguntarnos qué están haciendo esas mujeres y dónde están. Uh-huh. Otro elemento también es la utilización que desde el discurso oficial occidental de los grandes medios, incluso también Israel utiliza esa argumentación, es apelar a los derechos de las mujeres como excusa para intervenir o para justificar los ataques, por ejemplo, contra Hamas o los hermanos musulmanes en otros países, etcétera, ¿no? Sí, bueno, esto además es súper evidente en el caso de la Franja de Gaza, que además se vincula mucho, ¿no?, con esta imagen que comentábamos al principio, de mujeres como víctimas, de mujeres sumisas, de mujeres que son sometidas a una legislación islámica determinada y que padecen, bueno, cuando realmente lo que hace falta es abrir un poco más el análisis y buscar las causas estructurales, porque no, o sea, no se puede negar que lo que comete Hamás contra las mujeres también vulnera sus derechos y que son prácticas que directamente atraviesan el cuerpo de las mujeres y sus vidas, y que la situación de las mujeres de la Franja de Gaza cada vez es más complicada, pero quedarse en ese análisis es súper esencialista. O sea, hay que ir más allá y ver qué está pasando, qué contexto de bloqueo enfrenta la Franja de Gaza desde 2007, qué contexto está enfrentando ahora mismo con el bombardeo de los túneles y el cierre de Rafah el año pasado, en junio de 2013, y bueno, como Israel también generó un determinado caldo de cultivo para que los grupos islámicos en un momento dado tuvieran más representación en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer toda esa lectura crítica y creo que es interesante a ver qué ocurre ahora mismo con este gobierno de reconciliación que se ha propuesto, cuáles son los pasos que va a dar Estados Unidos y, uh-huh, y qué es lo que va a hacer la Unión Europea. Muy bien, pues como vemos, nos acercamos hoy a la situación de la mujer en Palestina y no lo podemos hacer sin contextualizarla, pues en el contexto político y social en el que viven tanto mujeres y hombres en Palestina bajo ocupación. Y bueno, pues un placer poder acercarnos hoy a esta realidad de la mano de Izaskun Sánchez Aroca, del periódico Diagonal, una gran conocedora y con una gran trayectoria trabajando con organizaciones de mujeres palestinas. Izaskun, un placer tener en los micrófonos de Wintifada y tendremos seguramente tendremos ocasión de hablar más veces. Muy bien, muchas pues, gracias. Un placer y hasta otra. Agur. Hemen dira Komite Internazionalisten aurtengo brigadak. Palestina, Grecia, México, Kurdistan, Alemania, Sahara, Venezuela. Zatoz munduko herriak ezagutu eta haien borroketan saretzera. Guzti zure oporraldia feminismoen, burujabetzaren, autogestioaren eta herri mugimenduen saltzan. Informazio gehiagorako, jo herria.org webgunera edo zatoz zirikagunera, Bilboko errandakaleko amabia. Brigadistak badatoz. Eta saioaren azken txampa honetan, astero legez, tarte bat dedikatzen diogu boikot mugimenduari, eta boikot mugimenduak azken aste hontan eman dizkigun albistei. Comenzamos hablando de una campaña puesta en marcha por la RESCOP, la Red Estatal de Solidaridad con Palestina. Haciendo un llamamiento al boicot a los productos israelíes, coincidiendo también con la fecha del 9 de julio que se avecina y que es el Día Internacional contra el Muro de Apartheid. Pues sí, nos comentan que con motivo, pues como tú comentabas, con motivo del décimo aniversario, pues de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya contra el muro de anexión construido en Palestina, el movimiento de Solidaridad con Palestina lanza una campaña de firmas contra el apartheid israelí. Bueno, como tú decías, el próximo 9 de julio de este año hará 10 años que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, máximo órgano judicial para juzgar la legalidad de las acciones adoptadas por un Estado miembro de las Naciones Unidas, emitió una opinión consultiva sobre el muro construido en territorio palestino ocupado. Bueno, pues dicho tribunal dictaminó que este muro de apartheid era ilegal, según el derecho internacional, y que no puede ser más claro. Y bueno, Israel decía que debía desmantelar el muro y los asentamientos, restituir a los palestinos las tierras anexionadas y ofrecer reparación por los daños causados. Bueno, el tribunal también exigió de la comunidad internacional que no reconociera ni prestara asistencia a la construcción de este muro, de más de 700 kilómetros, recordamos, y 8 metros de alto, y que garantizara el respeto por Israel de la sentencia y la legalidad internacional. Bueno, después de esta sentencia han transcurrido, pues como sabemos, otra década de injusticia para el pueblo palestino y de impunidad para el Estado de Israel y sus más de 700.000 colonos y colonas instalados por Israel en territorio palestino en vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra. Bueno, indignadas por el inmovilismo de nuestros gobiernos, miles de organizaciones sociales y personas comprometidas se han adherido a la campaña de boicotes, inversión y sanciones contra la apartheid israelí para ayudar a poner fin a las violaciones del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos de los palestinos. Personas de mucho renombre han apoyado esta campaña. Ahora, tras otros 10 años de injusticia, la red solidaria contra la ocupación de Palestina lanza una campaña de firmas para demostrar que en nuestros pueblos y ciudades hay miles de personas que no quieren ser cómplices con este sistema de apartheid y se niegan a comprar productos fabricados en Israel. Tras denunciar que en tiendas, mercados y lugares públicos, como las estaciones de Renfe, se están vendiendo productos fabricados ilegalmente en territorio palestino por empresas israelíes, SodaStream, Premier, Ahava, Dátiles, Medjool, etc., piden que se abran espacios de comercialización libres de apartheid israelí e invitan a las personas y organizaciones sociales que firmen la petición «Yo no compro apartheid». Hablamos de otra iniciativa de boicot, en este caso exitosa, una noticia que nos llega desde el Reino Unido, donde la Asociación de Arquitectos, el Instituto Real de Arquitectos Británicos, ha pedido la suspensión de la Asociación Israelí de Arquitectos de la Unión Internacional. La RIBA, el Instituto Real de Arquitectos Británicos, se ha hecho eco de los más de 200 arquitectos y arquitectas y profesionales de la construcción palestinos que habían escrito a Stephen Hodder, presidente de la RIBA, apoyando la moción para la suspensión de la Asociación de Arquitectos Israelíes Unidos, la IAUA, de la Unión Internacional de Arquitectos. Una decisión muy significativa después de un difícil debate, difícil y apasionado, del Consejo del 19 de marzo de 2014. El pilar de la Institución Profesional de Arquitectos del Reino Unido, el Instituto Real de Arquitectos Británicos, aprobó una moción para excluir a la Asociación Israelí de Arquitectos Unidos del Organismo Mundial de Arquitectos, la Unión Internacional de Arquitectos. La moción fue aprobada por 23 votos a favor, 16 en contra y 10 abstenciones. La resolución aprobada dice que, dado que la Asociación Israelí de Arquitectos decidió no respetar la resolución 13 de la Unión Internacional de Arquitectos de 2005 y 2009, el RIBA pide a la Unión Internacional de Arquitectos, como guardián internacional de los estándares profesionales y éticos de nuestra profesión, que suspenda la membresía de la Asociación Israelí de Arquitectos Unidos hasta que se oponga a esos proyectos ilegales, respete el derecho internacional y los acuerdos de la Unión Internacional de Arquitectos y la resolución número 13. La campaña iniciada y promovida desde hace más de 7 años por los arquitectos y urbanistas por la justicia de Palestina fue llevada a buen término por el gran trabajo en equipo y la acción valiente de la expresidenta de la RIBA, Angela Brady, y miembros activos del Consejo, George Oldham, Owen O'Carroll, que presentaron la moción firmada por muchos miembros de esta organización de arquitectos británica. Bueno, pues un logro importante en el ámbito del boicot, pues en las más altas instancias de esta organización británica. Y hablamos de otro logro también, en este caso, pues desde Estados Unidos, una campaña publicitaria en favor de los derechos de Palestina que pues se ha hecho pública en ¿dónde? Y en el metro de Boston. En el metro de Boston, sí, una curiosa campaña promovida por el metro, y nos dicen que el metro de Boston, pues con los datos de la ocupación. La Autoridad de Transporte de Boston pues ha aprobado una campaña publicitaria que consiste en la colocación de peculiares anuncios en el metro. Bueno, pues nos comentan que en un anuncio se ve a una niña con la leyenda «Violencia. Desde septiembre de 2000, el ejército israelí ha matado a un niño palestino cada 4 días, usando dólares de los impuestos de Estados Unidos, y termina con el apoyo de Estados Unidos a la apartheid israelí». Bueno, en otro anuncio se ve el muro y alambradas delante de un asentamiento judío en los territorios ocupados, con la leyenda: robado, Israel ha construido 150 localidades solo para judíos dentro de Palestina, usando dólares de los impuestos de Estados Unidos. ¿Quieres Israel, paz o tierra? Bueno, y en un tercer anuncio se ve una excavadora americana destruyendo una casa palestina con la leyenda: sin techo, Israel ha destruido 25.000 viviendas palestinas, dejando sin techo a millares de familias palestinas, usando dólares de los impuestos de Estados Unidos. ¿Quieres Israel, paz o tierra? Otra vez. Bueno, la iniciativa ha surgido de una ONG llamada Anuncios contra el Apartheid, de la que también forman parte ciudadanos americanos judíos. Ahora bien, este tipo de iniciativas particulares carecen de fuerza más allá de enfurecer a Israel y a quienes apoyan la ocupación. Bueno, por otra parte, el texto de los anuncios también podría aplicarse con justicia a Europa, un continente pues que económicamente es tan vital para que continúe la ocupación como Estados Unidos. Tanto Estados Unidos como Europa rechazan la ocupación, pero bueno, solamente a través de declaraciones. Es decir, no hacen nada para acabar con ella de manera seria, sino simplemente utilizando palabras y condenas, mientras que sus distintos órganos impulsan la ocupación de mil maneras distintas. Bueno, continuamos. Si realmente los europeos y los americanos quieren poner fin a la ocupación, pues tienen que hacerlo a nivel institucional y sancionando los crímenes de guerra que comete Israel a diario en los territorios ocupados. Mientras esto no ocurra, la ocupación existirá y seguirá creciendo como lo hace cada año. Como hace unos meses dijo un funcionario del Ministerio de Exteriores israelí, lo que las revueltas y la lucha armada no consiguieron durante décadas en la Sudáfrica del apartheid, lo consiguió el boicot internacional en 2 años y medio. El camino para acabar con la ocupación es conocido, y no significaría ningún sacrificio importante, ni para Occidente ni para Israel. Sin embargo, tanto Europa como Estados Unidos parece estar satisfechos pues con el deterioro constante de la situación. La rosa y el diccionario. Sea, no tengo más remedio. El poeta ha de hacer un nuevo brindis, entonar nuevos himnos, porque llevo la llave de leyendas, las huellas del esclavo, cruzo una galería de pimienta y de viejo verano. Sea, tengo que rechazar la muerte, aunque con ello mueran mis leyendas. Yo busco en los escombros una luz, un verso nuevo. ¿Percibiste antes de hoy que es inútil la letra del diccionario? ¿Cómo van a vivir todas esas palabras? ¿Cómo van a crecer, multiplicarse, si aún seguimos nutriéndolas con llanto de recuerdos, metáforas y azúcar? Sea, tengo que rechazar la rosa del diccionario y del libro de versos. Las rosas crecen sobre los brazos del campesino, en el puño apretado del obrero. Crecen sobre la herida del hombre asesinado. Crecen sobre la frente de las rocas. Mahmoud Darwish. Urte, 63 años, 2 millones de 5 millones de refugiados, ilako, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, la purre, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid. Au es da normala. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. elkartasunaren garaia da. Bederatzietarako lau minutu falta direla, bukatu beharrean gaude. Bukatu gaurkoz, izan ere, gaur sortzi, hemen izango gara bueltan, Alabedi Irratiaren sintonian, baita 1977an ere, Bilbotik, eta bestela ere, badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean eta irubebikoitzaalabedi.org webgunean. Datorren aster arte, beraz, aio! Agur!